Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta nueva emisión del Noticiero de la Patria. Qué gusto, como siempre, acompañarlos a través de esta pantalla. El gobierno bolivariano continúa desplegado en todo el territorio nacional, llevándole beneficio y bienestar a todas y todos los venezolanos. ¿Qué tal, Edgar? Hola, Daniela. Saludamos al pueblo de Venezuela que a esta hora nos ve y nos escucha. Y los invitamos a que no se despeguen de sus pantallas porque el gobierno revolucionario continúa concretando logros siempre en atención del pueblo venezolano. Así iniciamos este Noticiero de la Patria. Este miércoles, el gobierno bolivariano suscribió con Rusia el protocolo para el refinanciamiento de la deuda soberana. Es un acuerdo que nos permite, en el caso venezolano, tener una flexibilización en los términos del pago de la deuda que con el gobierno de la República Federal de Rusia tenemos. El monto de la deuda que hemos negociado, ustedes lo conocen, está en el orden de los 3.150 millones de dólares y los lapsos de flexibilización. Es una flexibilización bastante bondadosa hasta el año 2026 y este nuevo perfil de esa deuda con toda seguridad se va a traducir para dos cosas fundamentales. La primera de ellas, satisfacer un conjunto de necesidades que el pueblo venezolano requiere y en segundo lugar, lograr retomar el intercambio comercial que con Rusia veníamos sosteniendo en los primeros años de nuestras relaciones comerciales. Desde el complejo industrial Tiuna en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó la instalación del Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores. Los CPT han nacido en los tres primeros motores: alimentario, farmacéutico e industrial de higiene y limpieza, ¿verdad? Son 700 CPT aproximadamente, consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Y yo aspiro que este Congreso vaya dando resultados y propuestas concretas. Nosotros los unidos, CPT, CLA, vamos a dar un golpe duro a la guerra económica inducida por la oligarquía que nos tiene. Presidente, unifiquemos esa dos. Nuestra experiencia como CPT ha venido fortaleciéndose en la medida de que hemos sido convocados por ustedes, señor presidente. También tenemos como propuesta que el 25% de la producción de las entidades de trabajo sean llevadas directamente a la red de farmacias Farmapatria para que llegue el medicamento más rápido y funcione mejor el 0800 Salud. El mandatario nacional solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente la creación de una ley constitucional que le dé fuerza legal a los Consejos Productivos de Trabajadores, CPT. Para seguir en una fase más avanzada de recuperación productiva y de desarrollo económico real, verdadero del país, sean los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras quienes asuman las riendas del desarrollo económico presente y futuro, camarada. Aprobada la creación de una micromisión productiva para el plan especial de producción de azúcar en el país. Para unificar todos los esfuerzos de trabajo y producción y encargo al compañero general en jefe Vladimir Padrino López como jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano. Todas las áreas productivas del país deben ser sometidas a un proceso de reorganización productiva como ustedes lo están haciendo en el azúcar. El presidente Nicolás Maduro solicitó a los Consejos Productivos de Trabajadores CPT convertir el 0800 Salud en un eje de sistema moderno para la distribución de medicamentos en el país. Voceros del Consejo Productivo de Trabajadores hicieron entrega al presidente Nicolás Maduro de propuestas de trabajo para avanzar en la construcción de la nueva economía productiva del país. Los CPT, camarada presidente, damos un paso al frente y solicitamos ser incorporados a las mesas para el establecimiento de precios acordados en los llamados P50 y P18. En segundo lugar, que se constituya, escucha la opinión de la Central Bolivariana de Socialistas de Trabajadores, una instancia nacional de coordinación del CPT. Y en tercer lugar, señor presidente, que se cuente con el apoyo institucional de nuestro gobierno bolivariano para desplegar el Congreso de los CPT a lo largo y ancho en toda nuestra patria. Un total de 6.000 jóvenes recibieron tarjeta productiva y se incorporan al Plan Chamba Juvenil. Este martes, en Consejo de Ministros número 298, fueron aprobados más de 11 billones de bolívares para el pago de pensiones y aguinaldos. Se han aprobado 11.565.396.902.200 bolívares para el pago de los 2 meses adicionales de aguinaldo de toda la administración pública y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En razón de la guerra económica a la que han intentado sumir al pueblo de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro lo protege en esta oportunidad aprobando 4 meses de aguinaldo. Así como el tercer mes de aguinaldo para nuestras pensionadas y pensionados y el bono de guerra que aprobó el presidente Nicolás Maduro para las pensionadas y los pensionados. Una buena noticia también para nuestras policías y nuestros policías. El gobierno del presidente Nicolás Maduro acaba de aprobar en Consejo de Ministros 45.539.560.100 bolívares para atender los incrementos salariales de las policías estadales y las policías municipales. Con respecto a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras mujeres, queremos informar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha incrementado en 15.419 millones de bolívares, un incremento del 50% en el presupuesto del Banco de Desarrollo de la Mujer para aprobar 15.000 nuevos créditos a mujeres para emprendimientos que puedan coadyuvar en la atención de las economías domésticas, de la economía de las casas de todas nuestras familias. Rodríguez también señaló que este martes inició el pago de intereses de la deuda externa venezolana. Solamente la semana pasada, por concepto de intereses de deuda de Petróleos de Venezuela, cancelamos más de 2.000 millones de dólares. Y hoy se ha iniciado el pago de los intereses del servicio de la deuda externa de Venezuela. Y todo esto sin dejar de proteger al pueblo de Venezuela. Durante la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional Constituyente inició la discusión de la Ley de Precios Acordados. Esta ley tiene 2 capítulos, uno de disposiciones generales o fundamentales, el primero, y el segundo capítulo que tiene que ver con todos los precios acordados. Tiene 13 artículos, una disposición derogatoria y 2 disposiciones finales. Está orientada primero a lograr la estabilidad de los precios y la defensa integral de la nación, que lo sienta la población, las personas, el pueblo, superando tanto las taras estructurales que nos vienen del pasado como los elementos de guerra de orden coyuntural que hoy afectan seriamente a la economía venezolana. A través de esta ley se va a preservar el estímulo a la producción y sobre todo va a existir corresponsabilidad, pero primero que nada una corresponsabilidad en 2 etapas. La primera, que no es que el Estado fijó los precios, sino que fueron precios acordados en una mesa. Y como esos precios han sido fijados y acordados, debe de existir un abastecimiento de todos los productos que necesita el pueblo venezolano. Todas las medidas que toma el presidente Maduro son medidas de protección al pueblo. Y hay unas medidas que son, más que tácticas, estratégicas. Es la construcción del nuevo modelo económico. Pero tenemos que estar conscientes que estamos partiendo de la construcción de un modelo en medio de una guerra económica. No estamos tomando una medida de decir, el precio es este, no lo estamos imponiendo. Nosotros vamos a sentarnos con los que producen y vamos a ver con ellos cuánto les cuesta producir, cuáles son las dificultades, cómo desde el gobierno podemos tomar medidas para abaratar, para facilitar el acceso a los insumos. Esta ley encamina también a la victoria para la tranquilidad social y la tranquilidad económica de nuestro pueblo. No es fácil, pero lo vamos a lograr con el concurso de todos. No nos van a acorralar un sector minoritario que busca la destrucción de Venezuela. Fueron aprobados los primeros 6 artículos de esta ley que busca establecer las bases fundamentales para la corresponsabilidad social entre todos los sectores económicos con el fin de diseñar una política de precios estables en bienes priorizados que estimule la producción y distribución, aplicando contraloría social y fiscalización popular en pro de garantizar los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la paz económica de la nación. También fueron aprobados los acuerdos en respaldo al proceso de renegociación y refinanciamiento soberano de la deuda externa y el acuerdo en rechazo a las acciones injerencistas que sostiene la Unión Europea contra el pueblo venezolano. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, sostuvo una reunión con el cuerpo diplomático europeo en la Casa Amarilla de Caracas. Una reunión con los embajadores, embajadoras, jefes de misión de los países de la Unión Europea que tienen misión en Venezuela, diplomática, para manifestarles nuestra enérgica protesta y rechazo a las pretendidas sanciones que el Consejo de la Unión Europea tomara el día de ayer en un documento, una normativa que ha sido publicada el día de hoy. Venezuela se reserva el derecho a la respuesta, a la su defensa con respuestas concretas en todos los ámbitos. Vamos a hacer un análisis integral, pero nosotros no podemos permitir que se agreda nuestra soberanía de esa manera. Venezuela se respeta y no hay Europa ni hay Estados Unidos que pueda doblegar la voluntad de un pueblo como el venezolano, como el pueblo bolivariano, a ser libre. Y así finaliza esta emisión del noticiero. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por ser parte de este espacio por excelencia de la información. Somos el Noticiero de la Patria. Prendan la luz que es diciembre, son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna decembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Oye, luna decembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Las 12 y 21 minutos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.